para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian Invector a Avicii. En 2015, el DJ sueco comenzó el diseño de un videojuego rítmico que quedó inconcluso debido a su muerte en 2018. Un año más tarde, su padre retomó el trabajo y lo lanzaron en 2017 para PlayStation 4. Sin embargo, los creadores decidieron entregar una versión homenaje al artista, que presenta una jugabilidad parecida a DJ Hero y permite tocar 25 canciones del músico en una experiencia visual única. Sale a la venta el 5 de diciembre y estará disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.